quede sin pilas. Cuando a tu garganta le falte un do, cuando un eclipse no te deje ver. La fuerza que tiene toda tu voz, levantarse aparentando ser feliz. Mucho coraje, mucho valor, rompiendo barreras, quemando leyes que no te dejan ser como sos. Yo no funciono como te pinte a vos. Yo no funciono para tu reloj. No, no, no, no. Yo no funciono como te pinte a vos. A mí el mambo me pega como a vos el bajón. Agarra tus cosas desparramadas por ahí, pronto te vas a tener que ir. La cultura busca que te adaptes, pero más busca derrocarte. Mi caminar por detrás que va a aumentar, causas a vos te van a sobrar, que con el guante blanco ingenioso vas a estar. Yo no funciono como te pinte a vos. Yo no funciono para tu reloj. No, no, no, no. Yo no funciono como te pinte a vos. A mí el mambo me pega como a vos el llame, llame, llame. Wanna llame to you. You llame, llame, you llame. Wanna llame to you. Si la mota no mata, porque se la pena, penando ella queda, la culpa en la mata. Pobre mota, muerta está. Seca la mata, lista pa' quemarla, quemar con placer. O igualmente entre compadres, penada y sin culpa. Igual yo la fumo si aparece. Los ratis que identifiquen pedirán una firmita por aquí y un derecho por allá. Te detiene, te la saca basura y ningunea para fumarla con el comisario. En la parte que no entiendo me disculpo, reflexiono, no trafico, no hago mal, no molesto ni me escucha. La corrupción no es penada, pero sí legitimada por nosotros la pucha. Hay que hacer quilombo, hay que hacer quilombo, hay que hacer quilombo, hay que hacer quilombo. Policía, no me rompa las pelotas. Policía,